soy sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas. Bueno, estamos ya rondando casi las 8 de la tarde y no quiero, por favor, porque se me va haciendo cada vez más lejana en el recuerdo la selección musical que hoy hemos estado pinchando de la mano de nuestro querido técnico Adri, al que habéis tenido el placer de escuchar hace un ratito. Y es que en el Ecuador del programa hemos tenido a Billie Holiday, nada menos que en el Blue Moon, que es un temazo, temazo de los de los de relajar cuerpo, sangre y las malas espíritu. Y las malas bilis que nos recorren cuando oímos lo que hemos oído hace un ratito con lo de la educación pública. Cegué Tangana también nos ha deleitado con Tú me dejaste de, ay, Tú me dejaste de querer, perdón. Mira que es en español, ¿eh? Sí, pero que no es que ya está. Yo es que hoy vengo a trompicones, ¿eh? Ya hemos entrado en la fase del desfase. Un temazo que está sonando en todos los móviles de la gente joven, ¿no? Que es lo que más ahora mismo está en boga. Y bueno, el último tema que ha sonado, que es Salsa Boloñesa de Lágrimas de Sangre, ¿no? Que también es otro tema muy radiofónico y muy muy apetecible ya en este tiempo de fresquito calorcito. Bueno, pero que ha sonado otra música, otra canción, otro tema, que es la canción del árbol. ¿Y qué significa eso, Enrique? Que nos daba entrada a nuestro querido maestro, ¿eh? Maestro Guillermo Contreras, buenas tardes. A la que comparada Blue Moon con Agáchate que te pierdes, no hay color. ¿A que no? No hay color. Es que hay cosas que... ¿Cómo estás, Guillermo? No hay color a favor de Agáchate que te pierdes. Claro, por supuesto, claro, por favor. Guau. ¿Qué nos traes hoy, Guillermo? Pues mira, como hemos estado últimamente participando en una auténtica revuelta ciudadana que ha habido sobre las podas hechas fuera de temporada, de las que ya hemos hablado y que generó incluso una buena movilización frente al ayuntamiento, pues para abundar un poco más en este tema y en el bajo el paraguas de la sexta gran extinción de especies, ya sabéis que esta sexta gran extinción en la que ahora mismo estamos sumidas, pues es una extinción que va a un ritmo centenares, miles de veces mayor al que han ido las anteriores extinciones, ¿no? En un plazo de 150 años vamos a hacer lo que se ha hecho en cinco anteriores extinciones en un plazo de miles, decenas de miles de años, ¿no? Pues mirad cuáles son un poco las cifras que abundan en la importancia que tiene defender al más pequeño caracol, a la más pequeña mariposa y a cualquier especie viva. Europa ha perdido en los últimos 30 años 400 millones de ejemplares de aves. Europa ha perdido 400 millones de ejemplares de aves en 30 años. Norteamérica, desde el año 1970, 40 años un poquito más, 50, ha perdido 3.000 millones de ejemplares de aves. 3.000 millones, esto es un 30% de su población de aves. Es que es una barbaridad, que no estamos hablando de que se pierdan lombrices, ¿no? Que son las aves, hombre, que son animales que están en la escala trófica, están muy arriba, ¿no? En España, desde el año 1998, este año es cuando se empezó a hacer este control de población, España ha perdido 95 millones de aves. De 1998 aquí, pues han pasado 20 y pocos años. Un 26% de las 114 especies más comunes en la España, bueno, peninsular y en las islas, han perdido la tercera parte de su población. Las aves más comunes, las más corrientes. Es verdad que la pérdida ha sido sobre todo en el medio agrícola. Desde el año de referencia, el año 98, se han perdido un 30% de especies en el medio agrícola. ¿Por qué? Pues básicamente afectadas por el uso de herbicidas y por el uso de insecticidas que dañan la cadena trófica. Si los insecticidas matan los insectos, pues los insectívoros pues lo tienen claro. Estamos hablando de especies tan conocidas como la perdiz, como la galandria, como la codorniz. Entonces, si ya de por sí estamos utilizando montones de herramientas que acaban con la vida silvestre, pues encima coger la motosierra y llevarte por delante medio almezo o unas palmeras donde hemos visto caer decenas de pollos de gorrión, pues claro, es que dices, joder, habría que pensarlo un poco, ¿no? Debería ser un poco más prudentes. En el caso de los vencejos, que es quizá una de las especies más amenazadas, el vencejo ha perdido. Es una especie muy urbana, el vencejo, y aprovecha sobre todo los huecos en los edificios. Es típico el vencejo en los edificios antiguos, ¿no? En las grandes iglesias, monasterios, castillos, etcétera, ¿no? Donde hay muchos huecos que aprovechan. Bueno, pues que ahora es que directamente se están taponando esos huecos, ¿no? El vencejo ha perdido casi un 30% de su población. Estos son animales que acaban todos los días con centenares, incluso miles, de insectos, de mosquitos, ¿no? O sea, cuando no tengamos insectívoros, pues que no nos extrañe que el mosquito, famoso mosquito tigre, que ya el año pasado empezó a enseñar los dientes, mosquito tigre no tiene dientes, obviamente, es una metáfora, lo habéis pillado, ¿no? Sí, al aire. Cuando el mosquito tigre empezó a enseñar los dientes el año pasado, pues ahora imagínate que te quitas del medio pues todos los insectívoros que acaban con ese tipo de aves, ¿no? Es un peligro tremendo, ¿no? Ya de por sí el cambio climático está haciendo que determinados insectos suban hacia el norte, la línea del desierto está avanzando poco a poco, progresivamente está avanzando, y para finales de este siglo, por cierto, seguramente estará, la línea del desierto estará entre Lisboa y Alicante, eso dicen algunos centros de referencia, ¿no? Bueno, pues entonces imagínate, ¿no? Esto es una, es que claro, es un cóctel explosivo, tremendamente explosivo. Bueno, aparte del control de insectos de las aves, tiene algunas son polinizadoras incluso, pero tiene un papel importantísimo en la dispersión de semillas. Claro, comen hay determinadas plantas que solamente prosperan si han pasado por el aparato digestivo de un ave, o sea que fíjate, tienen que estar sometidas, sí, es, hay algunas, yo ahora mismo sabría decir cuáles, ¿no? Pero hay algunas semillas que hay que meterlas en ácido sulfúrico durante unos segundos para que hagan el efecto que hace pues el aparato sistema digestivo de un ave, ¿no? Entonces, si no han pasado por el aparato digestivo de un ave, no prosperan, ¿no? Yo en mi casa, que tengo muchas macetas, muchas, pues tengo muchísimos almezos, por ejemplo, ¿no? Vivo cerca de una calle que tiene muchos almezos. El almezo es una planta, es un árbol que da una semilla que incluso es comestible para los seres humanos. Pues yo me encuentro con muchos almezos en mis macetas, muchos. Obviamente son regalitos que me han dejado los pajarillos, claro, que yo, por cierto, alimento con alpiste o con miguitas de pan. O sea que, y el agua. Que yo tengo un comedero en casa que te repongo todos los días y dentro de poco comerán de mi mano, ¿no? Es muy triste que las personas que cuidan a las aves, que tienen comederos, que les ponen agua fresquita para que pues se encuentren de pronto con que han cortado una rama de un almezo y se ha caído un nido de lo que sea, ¿no? Bueno, esto era un poco para abundar más, sí, en esto que contábamos. Tristemente, desde hace luego. Hace dos semanas, ¿no? Uh-huh. Y ya sabéis que generó una buena movilización a las puertas del ayuntamiento el jueves de la semana pasada, me parece que fue. Sí. ¿Qué habrá que hacer para que el staff técnico, otra vez, vuelva a salir la misma palabra, ¿no? El staff técnico y quienes tienen que dirigir las políticas públicas de las instituciones, de nuestro ayuntamiento, porque aquí ahora mismo estamos hablando de las más próximas, tengan la iluminación que tiene el sentido común que creo que al que estás apelando, ¿no? Que tiene que pasar, cuando se van a dar cuenta de que no se puede ser tan torpe ni por ellos mismos, ni por su rendimiento político, ni por el futuro de nuestra ciudad. Que estamos hablando de qué necesidad hay de tener que hacer las cosas tan rematadamente mal, obstinadamente mal, una vez y otra vez y otra vez. Porque desde luego, cuando te encuentras, como nos hemos encontrado este año, con la Avenida de Barcelona, que tiene una magnífica alineación de tipuanas, unos árboles con mucho porte, y cuando te encuentras de pronto con que las han desmochado directamente, han dejado, pues eso, la estructura de un tirachinas, un palo con dos ramones, dice, bueno, pero esto, en una ciudad como Córdoba, ¿en qué cabeza cabe? Los argumentos que tenga el ayuntamiento, bueno, pues más o menos los conocemos, que no tienen personal, que tienen que hacerlo así, que mire usted, si hay dinero para traer la Vuelta Ciclista a España, hay dinero para podar bien. O sea, no me cuente usted historias. Si hay dinero para hacer una Noche Blanca del Flamenco, hay dinero para podar para podar bien. Porque de la poda nos beneficiamos todos los vecinos durante todo el año. Sin embargo, hay otras actividades que exigen muchos recursos y de las que se benefician muy poca. Además de que se caen los nidos, es que cuando la poda se hace tan tarde, luego llega el calor y no hay sombra. O sea, que no, que aparte de los nidos, que los pajaritos los ves en el suelo muertos, es que luego no hay sombra cuando podas hacer la concentración que hicimos en frente al ayuntamiento la semana pasada. Sí, fue muy numerosa, intervinieron, ¿no? Sí, hubo 35 personas. Uh-huh. Intervinieron algunas jóvenes, chicas, vencejeras del grupo de vencejeros, sí, de Córdoba, y contaban su experiencia personal, lo mal que lo estaban pasando cuando decían, mirad, es que yo me estoy preparando unas oposiciones, yo todo mi tiempo es para esto, y ahora me llegan con un pollo y otro pollo y otro pollo. Y los están, claro, alimentando en casa. Me someten a un estrés, claro, porque yo si me traen un pollo yo lo cuido, obviamente, ¿no? Pero que incluso Curro también nos comentó eso, que se los llevan a casa y les dan de comer, papillitas. A lo mejor habría que hacer una apuesta simbólica en casa de algún responsable, claro, y llevarle en una cesta de frutas una apuesta de pollo, ¿no? Mira, que nosotros que no damos abasto, por causa de tus políticas, tómalo y hazte tu cargo de momento hasta que lo saque de Cunero, ¿no? Es cuestión de tiempo, hay que insistir mucho, hay que estar ahí, hay que presionar, obviamente. Y yo creo que es muy importante que, como estáis haciendo vosotras, los medios de comunicación recojáis estas experiencias y se hable de seguramente hasta que no vino Carlos Flores al estudio, pues no se sabía que existía un vencejeros en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Y mira que tienen iniciativas preciosas esta gente. Pelean mucho, pero igual fallan en comunicación. Igual no, sí, le prestan la atención que debieran a transmitir el trabajo que están haciendo, la importancia que tiene. Y bueno, esto debería ser algo compartido por toda la comunidad, ¿no? El aplauso a estos compañeros, a estas compañeras que dedican su tiempo a comprar insectos que no son baratos para dar de comer, porque hay muchos animales de estos que si no comen insectos vivos, eso es su alimento, ¿eh? Claro. Que no es echarle una miguita de pan, ¿eh? Es que hay que comprar insectos, gusanos, lombrices, grillos, fíjate, para darles de comer. Y ojo, que no sé si lo comentó Carlos, tú no le das el desayuno, comida y cena. Y estos gorriones, estos están pollos, todo el día. Tienes que estar cada rato dándole de comer, porque es su hábito, ¿no? Uh-huh. Dios mío, Dios mío. Sí, de hecho, cuando ves a las madres, van, vienen. El otro día veía en el balcón del Guadalquivir, ahora, claro, uh-huh, están en plena explosión, ¿no? En una rama posados tres pollos de golondrina. Y se veía venir al padre o a la madre, eso ya, ¿sí? Yo no distingo el sexo, y le daban de comer en el aire. O sea, sí, cuando el pollo veía que venía uno de los parientes, abría la boca y sin posarse siquiera en vuelo, le depositaban la comida. Me dicen los compañeros que conocen bien las aves que muchas veces les dan de comer en vuelo, volando el pollo y volando el padre o madre. Fíjate qué artistas, ¿no? Desde luego. El hambre hace. ¿Ves esas cosas? Oyendo a la motosierra a pocos metros de ti se te ponen los pelos de punta. Desde luego. Eso es para que los técnicos nos pincharan el volando boy de Camarón. Me casi la más serena. Bueno, Guillermo, pues esto no será nunca en saco roto y además habrá que perseverar una y otra y otra y otra vez, ¿no? Para que no se nos vaya de la cabeza. Sí, este año ha habido, por primera vez se ha coordinado diferentes grupos sensibilizados con este tema, ecologistas, SEO, vencejeros, uh-huh, también estaba la Plataforma en Defensa del Árbol de Córdoba, la Sociedad Cordobesa de Historia Natural. Entonces, se ha creado ahí un grupillo que una vez que se ha abierto ese cauce de coordinación, pues yo espero que funcione en lo sucesivo. Bueno, gracias también por traer esto aquí de nuevo, porque creo que es necesario que no se nos olvide, ¿no? Que las aves son necesarias y para nosotras y bueno, es parte del planeta y como todo hay que respetarlo, ¿no, Guillermo? Cuando la comunidad científica internacional clama advirtiendo de la extinción de especies, está claro, y el jefe de turno da orden de que se ponga en marcha la motosierra, vaya tela. Muchas gracias, venga, Guillermo. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias. Adiós.